¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, Pato Lobos, aquí en Donde Encuentro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, rechazo entonces, está confirmado el rechazo a la propuesta de Boletín, ¿no? Sí, rechazo. Lo que hizo fue, el plenario fue ratificar lo que ya había anticipado la conducción en el marco de la paritaria, lo que habíamos planteado el paritario, ¿no? Este aumento de 1.500 pesos está muy lejos a lo que nosotros le planteábamos el 3 de agosto en la primer paritaria, que pretendíamos que el gobierno hiciera una propuesta al menos que significara un incremento que equiparara la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en función de un proceso inflacionario que ha sido ya ampliamente reconocido por el gobierno nacional y provincial, que va a estar superando el 32%, y que esto significa una nueva pérdida de poder adquisitivo de parte de los trabajadores. Ese fue el fundamental argumento, más allá de que hemos sostenido en cada uno de los encuentros paritarios que hace mucho tiempo pareciera que en la provincia y en el país ya no se puede hablar de aumento salarial, solamente estamos hablando de no perder poder adquisitivo, y en ese sentido esa pérdida de poder adquisitivo hoy intenta ser compensada por parte del gobierno con esta suma fija que está porcentualmente muy lejana a lo que nosotros pretendemos. Marcelo, sin embargo, el gobierno hasta ahora se mantiene firme en lo que había anticipado el gobernador, en el sentido de que no tiene recursos la provincia y por lo tanto no existe, lo dijo en términos textuales, ninguna posibilidad de que este año el aumento salarial pueda equipararse con la inflación, si la inflación va a ser del 30%. ¿Qué expectativas le ven ustedes o qué posibilidades de salida tiene esto en términos de que se acuerde, obviamente, la propuesta de ustedes, ¿no? Bueno, entendemos que hay una situación, obviamente esto tiene que ver con las decisiones políticas que se han tomado a nivel provincial y a nivel nacional, digo, el pacto fiscal, el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario, y entendemos que el cambio o la modificación de esto tiene que ser a través de la modificación de las políticas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Esto no nos cabe ninguna duda. Cuando uno lleva adelante un acuerdo con un fondo monetario que establece determinadas pautas de reducción del gasto público, de reducción, por ejemplo, de lo que desde el fondo monetario se entiende como un gasto, que es, por ejemplo, toda la inversión o todos los recursos que se están invirtiendo hacia, por ejemplo, el sector de nuestros compañeros jubilados y jubiladas, y se plantean reducciones como están previstas, o por lo menos que han sido ya anunciadas, como es la reducción de la zona austral, cuando se prevén reducciones en las partidas más importantes de funcionamiento del Estado, como son educación, salud, construcción. Bueno, nos parece que acá lo que tenemos que apuntar fuertemente es al cambio de ese tipo de políticas, y por eso, más allá de las reuniones y más allá de las discusiones que tengamos en el ámbito paritario y en todos los sectores, hemos paralelamente avanzado muy fuertemente en trabajar en la articulación con los demás sectores. Por eso, bueno, ayer paralelamente al plenario, en horas de la tarde, tuvimos un nuevo encuentro todos los sectores, las tres centrales y las organizaciones sociales, de cara a la organización ya concretamente del paro y la movilización del día 28 de agosto aquí en Viedma, y pretendemos, bueno, que eso sea realmente una gran muestra de fuerza de toda la ciudadanía, de todos los rionegrinos, de todos los trabajadores, para que se entienda que verdaderamente tiene que haber un cambio de las políticas y que es imposible poder sostener los proyectos de ajuste desde el bolsillo de los trabajadores. No sé si seguro, bueno, seguramente vos tenés conocimiento de esta información, un informe de la Universidad Austral que revela que uno de los gremios que más puntos ha perdido hasta ahora en relación al acuerdo salarial y a lo que ha cobrado del aumento acordado, o sea, ustedes acordaron un 15 que fue casi el 18 porque era acumulativo, pero con lo que han cobrado hasta ahora y con la inflación que ha habido hasta ahora, habría un desfasaje de 13 puntos. O sea, lo que revela este informe de la Universidad Austral es que los docentes de la provincia de Río Negro, a julio de este año, han perdido el 13% de sus ingresos. ¿Tenés conocimiento de este informe, no? Sí, es un informe, pero que realmente toma las Cortes de manera equivocada. A ver, nosotros entendemos que los trabajadores hemos tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo, pero en realidad, digo, cuando tenemos provincias como Santa Cruz, como Chubut, que tienen congelados salarios hace 2 años, y vos ves la relación de un trabajador de educación de jornada completa de Santa Cruz con 18 mil pesos y un trabajador de la educación de la provincia de Río Negro con 16.800, con un costo de vida de la provincia de Santa Cruz que duplica el de la provincia de Río Negro, no se entienden algunos análisis, pero nosotros realmente lo planteábamos ayer, lo discutíamos un poco ayer, son cortes que se hacen en determinado momento para hacer determinados análisis que uno puede o no compartir. En este caso, obviamente, nosotros no compartimos porque no es real este planteo que se hace, en ese sentido, por lo menos en la proyección de lo que ha significado el salario de los trabajadores, por lo menos de los trabajadores docentes de toda de todo el país. Claro, porque entre otras cosas no incorpora, por ejemplo, las provincias donde no ha habido acuerdo salarial todavía. Exactamente. Pero bueno, yo lo que digo, Pato, sí accedimos a ese informe y realmente en primer momento también nos generó un impacto muy fuerte porque es algo realmente que sí nos sacude. Y que es cierto que la provincia de Río Negro ha perdido un lugar que tenía importante, que veníamos discutiendo un proceso de recomposición salarial y ya hace 2 años que no lo tenemos. Esta es la realidad y esto se lo hemos planteado a la Ministra de Educación. Hace 2 años que ya no discutimos aumento salarial, sino que discutimos equiparación de pérdida de poder adquisitivo. Entonces es muy difícil de esta manera mantener un salario como corresponde de los trabajadores de educación. Uh-huh. Está. Te cambio de tema, Marcelo. Ustedes han venido denunciando últimamente el precario estado de las instalaciones, de los edificios, de las instalaciones de gas, de luz, de los servicios en las escuelas. Tengo entendido que esta semana el problema lo ha tenido, desde la semana pasada, el CEP número 18 de acá de Viedma, pero que hay otras escuelas también con dificultades en la provincia, ¿no? Sí, se presentó todo un relevamiento que se hizo desde el Departamento de Salud nuevamente. Ya la semana pasada se hizo un trabajo y bueno, lamentablemente, Pato, presentamos los trabajos, se fundamentan desde el gobierno que se están licitando, que se está construyendo, que se está refaccionando, pero nos encontramos con situaciones bastante complicadas, ¿no? La semana pasada estábamos en Roca articulando con los docentes de la universidad que estaban haciendo una clase pública en la Universidad del Comahue frente al municipio de Roca, y nos enteramos de esta situación de una escuela donde había explotado un calefactor, por suerte, sin ninguna situación grave, pero... Te referís al CEP 18 de acá de Viedma, ¿no? Exactamente, a la SR 18 de Viedma, donde ya se habían hecho denuncias sobre el tema de inconvenientes en los calefactores, digo, venimos con varias situaciones, digo, lo que fue... a principio de año la situación de la escuela de Guardia Mitre, la intoxicación de los chicos, que se trató de minimizar, pero realmente son situaciones graves. Nosotros lo hemos planteado que pareciera que se está esperando que realmente pasen situaciones graves como lo que pasó en Moreno, provincia de Buenos Aires, y después buscar la salida por algún plomero que no estaba matriculado, no cumplía las funciones como se intentó, como se está haciendo también en la provincia de Buenos Aires. Es realmente grave, digo, hay situaciones que son más que complejas. Cuando se llega a la denuncia de pérdida de gas y se hace la presión de el registro de presión, se encuentran inconvenientes en las cañerías, porque los problemas en muchos lugares son estructurales, no es una pérdida de un calefactor, sino que hay problemas estructurales, y esto es lo que le venimos planteando al Ministerio de Educación, que justamente las refacciones mayores que se debieran hacer en el periodo de diciembre-febrero o diciembre-marzo prácticamente, no se realizan y entonces tenemos los inconvenientes que tenemos durante el año. ¿El CEM 18 tiene clase en la semana o no? Ayer no hubo clase. Sí, bueno, entiendo que retomaban las clases en estos días, digo, no particularmente no conozco la situación, pero sí. Entiendo que retomaban las clases en estos días. Sí sé que, bueno, es una situación más compleja y un colegio muy golpeado, viene con una serie de situaciones bastante complicadas. Digo, ha tenido una situación de violencia antes del receso invernal, bueno, estas situaciones en el funcionamiento en las instalaciones edilicias, bueno, una institución educativa muy golpeada, toda la comunidad educativa, que me parece que debiera prestar mucho más atención en ese sentido al Ministerio de Educación. Marcelo, ¿y en Guardia Mitre se terminaron ya las obras en el edificio escolar donde funcionan varias escuelas? Bueno, la refacción del edificio de Guardia Mitre estaba prevista así para finalizarse antes del comienzo de esta nueva etapa del año, así que estaba finalizada lo que era la etapa de todo lo que es la red estructural de gas y el sistema de calefacción. Si volvieron a suceder inconvenientes, por lo menos nosotros no tenemos precisiones o información concreta de parte de las escuelas, pero bueno, claro. Fue todo un tema durante prácticamente varios meses que tuvo esta situación en Guardia Mitre, ¿no? Claro, tienen el dato de la EFA también, me imagino, ¿no? Donde también hay problemas. Bueno, en la EFA hay inconvenientes, a pesar de ser una escuela relativamente nueva, tiene varios inconvenientes y eso tiene que ver con el tema del mantenimiento. Los problemas de mantenimiento cuando solamente se hacen limpieza y no refacciones profundas en una escuela por la cual transita tanto turno mañana como tarde una matrícula que debe estar superando los 600, 700 alumnos entre turno mañana y turno tarde, más todo lo que tiene que ver el personal docente y no docente, bueno, es un establecimiento educativo con mucho funcionamiento y en la cual, bueno, por ser docente de ahí hemos planteado en muchas oportunidades que requiere un mantenimiento más que importante y que lamentablemente no se hace, ¿no? Perfecto. Marcelo, ¿tiene fecha ya el próximo encuentro en paritarias con la provincia? No, ayer analizábamos en el plenario, nosotros hemos establecido una serie de actividades, una, como te decía recién, la del 28 de agosto. Nosotros hoy tenemos una reunión con el gobernador de la provincia que venimos solicitándola hace más de un año y medio, esa reunión, por diversos temas. Seguramente el tema del pedido de paritaria va a ser planteado nuevamente en la reunión de hoy para ver si tenemos algún tipo de respuesta en ese sentido.